En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es primeros auxilios de salud física y mental. A tono con este tema, los pensamientos para la semana son los refranes populares que dicen así: el que juega con fuego se quema, se metió a mono y perdió el rabo. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas. Si nos escuchan los miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área y el número a llamar es 415-455-0102. Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma o lesionada antes de que los profesionales se hagan cargo de la situación. Los socorristas no reemplazan al personal médico, pero pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte y gran alivio ante el dolor y el temor. Sí, en las emergencias la vida, la salud y el bienestar pueden estar en manos de quienes pueden administrar primeros auxilios. En todo el mundo, más que millares, millones o más personas son socorridas por conocidos o desconocidos suministrando primeros auxilios, médicos o psicológicos, y nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser uno de ellos. Todos somos vulnerables a sufrir caídas, cortaduras, quemaduras, asfixia, ahogamiento, envenenamiento, electrocución. ¿Sabe qué hacer ante esas amenazas a la salud física? Este año socorrí a un hombre que se quedó inconsciente y sin respirar tras convulsiones causadas por exceso de alcohol. Y fue de gran satisfacción ver cómo lo que aprendí en el curso de primeros auxilios le ayudó a volver a respirar. Igualmente, todos podemos tener crisis emocionales o desarrollar enfermedades mentales. ¿Sabe qué hacer cuando alguien tiene ataques de pánico, pensamientos suicidas, alucinaciones angustiantes? En el curso de primeros auxilios para la salud mental aprendemos lo que puede ayudar. ¿Qué hacer? ¿Qué evitar si presencia una crisis de salud físico-mental, tales como un accidente o un episodio de psicosis? ¿Cómo responder ante los síntomas y señales de condiciones médicas o psiquiátricas, sean los afectados sus conocidos o desconocidos? ¿Cómo certificarse como proveedor de primeros auxilios para la salud física o psicológica? Únase a nuestros consultores escuchando, llamando para educarse y prepararse. Comparta sus ideas, quizá tienen inquietudes, interrogantes. El número a sintonizar es 415-455-0102. En el estudio hasta aquí está lleno y rebosante de buena vibra, de personas preparadas y dispuestas a asistir al prójimo. Contamos con el doctor Carlos García Bedoya. Usted está aquí como representante de la Cruz Roja Americana, pero sabemos que usa muchos sombreros, como decimos. Usted es psicólogo clínico, educacional, social, deportivo y policial retirado, supuestamente retirado. Fue electo como el héroe de Marín en el año 2013. Es líder comunitario, coordinador del Concilio de Jóvenes y Familias del Canal y el creador de esta iniciativa de Marine Strong Start. Sabemos que lo conocemos como padre, padre de crianza, padre adoptivo y abuelito. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo está, Marisol? Mucho gusto. Disculpa la garganta, estoy un poquito con este clima, tú sabes. Oh, más sexy nos sale la voz, así que tal. Gracias. Bienvenido. Sabemos que el mensaje es lo que cuenta. También contamos la líder comunitaria María Nego. Como trabajadora social, ella coordina y supervisa el programa de promotoras del bienestar emocional en West Marin y está aquí con estas promotoras desde tempranito. Muchísimas gracias por llegarse al estudio, María Nego. Muchas gracias por tenernos. Y gracias por todo su trabajo. También contamos, y eso fue un anuncio para las nuevas promotoras, tenemos aquí las nuevas promotoras del bienestar emocional de Marin, Marisela Barajas. Hola, soy Marisela Barajas. Bienvenida. María Mercado. Hola, buenos días a todos. Y Sandra Miranda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Fabuloso, fabuloso. Nos encanta que estén aquí todas presentes. ¿Qué tal si empezamos con los servicios de primeros auxilios para la salud física? Doctor García Bedoya, como representante de la Cruz Roja, hablamos de tres pasos, supuestamente tres pasos importantes a recordar en caso de emergencia. ¿Nos lo repasa para empezar? Sí, bueno, primero las personas tienen que estar capacitadas para hacerlo y los primeros tres pasos son revisar. Cuando hablamos de revisar el ambiente donde ha ocurrido el accidente, donde uno está listo para que no haya ninguna interferencia, no haya, por ejemplo, agua y un cable eléctrico, no haya vidrios, no haya cosas que puedan que nosotros seamos la segunda víctima. Eso es importante, por eso se revisa, para no ser la primera víctima. Segundo lugar, una vez hay que revisar al paciente. O sea, la persona que está herida, si está inconsciente, usted lo primero que tiene que hacer es tocarle la señora, depende de la persona que sea, ¿no? Revisarla si está respirando o no está respirando e inmediatamente llamar al 911, no al 911, perdón, no 911, 911. Y de preferencia señalar a una persona, llame al 911, no está respirando. Alguien específico, no asumir que todos están llamando y nadie llama. Para comprometer técnicamente a esa persona. Entonces la persona, cuando tú dices nomás llame al 911, todos se miran entre ellos, pero tú señalas a una persona, esa persona va inmediatamente a reaccionar instintivamente para llamar al 911 y luego comenzar a atender. Primero echarle la cabecita un poquito para atrás para abrir las vías respiratorias, poner su oído en la nariz para ver si está respirando, y dar dos soplos de salvamiento. Los dos soplos de salvamiento van a permitir que tú, mientras estás dando los soplos, vas a ver si el pecho se hincha. Si el pecho no se ha hinchado, es que el señor está necesitando la respiración cardiopulmonar. Ahí ya le has tocado para eso en el cuello el pulso, que es fácil de ver con estos dos dedos al costado de la yugular, y si no sientes ningún tic-tic-tic, quieres que no tiene pulso. Y comienza la respiración 30 a presiones en el pecho, a la altura del esternón, con las manos cruzadas, 30, luego dos soplos de salvamiento, luego revisas nuevamente a la persona si está nuevamente, si no sigue los signos vitales, inmediatamente sigue las compresiones. Es importante, y ahora la Cruz Roja está haciendo un sistema nuevo que se llama Salve una Vida Solo con las Manos. Antiguamente se daba todo el curso completo, pero ahora como la Cruz Roja ha cambiado, todo es por la cuestión de la tecnología, todo se traduce en computadoras y todo está en Washington. Entonces ya no hay los cursos completos, sino solamente los sábados para salvar una vida. Ahí te enseñan cómo hacer las compresiones. Una de las cosas importantes en estas compresiones es que tú no puedes parar una vez que comienza. Solo hay tres condiciones para que puedas parar. La primera es que venga el rescatista ya certificado, los paramédicos o el médico, puedes parar. Dos, si estás cansado y al punto de desmayarte, o sea, en convertirte en la segunda víctima. Y tercero, si la persona inmediatamente recupera, ¿no?, los signos vitales. ¡Wow! Ve aquí como en unos minutos esto, estás resumiendo algo que se aprende a lo largo de unas horas en unos cursos que vamos a hablar más detalles sobre cómo podemos inscribirnos para capacitarnos y sentirnos más preparados y confiados de asistir a alguien. Y como usted dijo, queremos asistir a la otra persona, no terminar nosotros peor. Hay quien va a ayudar a alguien en un accidente de tráfico y no toma precauciones y termina siendo otra víctima del accidente. Y también usted dijo, señor o señora, a veces también nuestros niños, hasta los bebés, ocupan estos servicios y muchas tragedias han pasado porque no tenían a su alrededor alguien con estas capacidades. Así que, ¿qué hacer? Primeros auxilios para la salud física y pasemos ahora para la salud mental, emocional, que quizás es un poquito más difícil de definir y por eso no es tan conocido como esto de primeros auxilios y de la resucitación cardiopulmonar, como dijo el doctor García Bedoya. Los primeros auxilios de la salud mental, que se pueden aprender en un curso del que hablaremos, se pueden resumir también en una palabra. En lugar de tres pasos es una palabra y es... María Nigo, cuéntenos. La palabra redes. Redes, sí, es la palabra redes, es tomar las acciones apropiadas. El riesgo de suicidio o autolesión, es importante saber si eso está pasando en la persona que estás ayudando. Es escuchar sin juzgar, y esto toma práctica, y gracias al entrenamiento y nuestra comunidad hemos como promotora has estado practicando eso, escuchar sin juzgar. Eso también empieza, esa práctica empieza con la familia también. Dar información con respeto. Otra parte de esto muy importante, porque muchas veces uno puede dar información, pero no con el respeto que merece la gente, especialmente la gente que está pasando por tiempos difíciles. Estimular el uso de ayuda profesional y adecuada. Esta parte, como promotora, es un parte clave, es motivar dando información que quizás no llega a la gente de nuestra comunidad que vive en ranchos apartados. Es dar esa información, y eso se puede hacer en tiempos familiares, en fiestas, estar allí. Si alguien te pregunta, no me siento tan bien, estoy bajo de ánimos y no me puedo levantar, se puede nomás decir, ay, pues conozco a alguien, conozco a la doctora Alejandra Díaz, que te puede comunicar y hablar contigo sobre eso. Y hacerlo de una manera más en familia. Así la gente no... En confianza, gracias. Y también sugerir estrategias de autoayuda y otras estrategias de apoyo. Eso es algo que estamos aprendiendo día por día. Hemos ido por diferentes capacitaciones. Hoy de noche, sobre cómo entendernos como parejas, cómo hablar con respeto, cómo navegar nuestras relaciones de una manera saludable. Y todos esos son informaciones que podemos pasar a la comunidad. Fabuloso, fabuloso. Y como vemos, para este tipo de ayuda, de socorro, no hacen falta los títulos, no hacen falta los diplomas. Sí, uno se certifica si toma los cursos, pero todo el que tenga mente, corazón, manos, es capaz de asistir a alguien en situaciones de emergencias, de crisis emocionales o físicas. Por eso ese es el tema de hoy, familia. Primeros auxilios. ¿Qué piensa usted? ¿Ha pasado o ha pensado en este tema? El número a llamar es 415-455-0102. Estuvimos en el vecindario preguntando a Juan del Pueblo sobre este asunto. Escuchemos lo que nos dijeron. A ver qué opina usted. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, mi opinión acerca de los primeros auxilios es que pienso que todos debemos capacitarnos, porque no está de más. En cualquier momento puede suceder, incluso con algún familiar, amigo, tenga alguna emergencia y podemos darle la resucitación o cualquier otra ayuda para, pues, salvar su vida, o por lo menos tenerlo listo para la emergencia. Los primeros auxilios son muy esenciales para cualquier catástrofe que acontezca, y también para la vida cotidiana. Es importante que cuando tengamos oportunidades nos capacitemos en los primeros auxilios para estar al alcance de cuando se necesite. Yo creo que entrenarse en primeros auxilios es muy importante y siempre nos va a ayudar en momentos y situaciones difíciles, ya sea con niños, con adultos o solucionar cualquier problema que se nos presente. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y aquí estamos recibiendo las llamadas de quien nos escucha los miércoles en la mañana, que estamos en vivo en su área. El número es 415-455-0102. ¿Qué le provocaron esos comentarios, esas opiniones? ¿Doctor Carlos García Bedoya? Parece mentira, pero una de las cosas primeras que yo aprendí fue que la prevención. La prevención es muy importante para todas las cosas que hacemos. Es estar preparados para algo. Eso se llama prevención. Y estaba justo comentándote, mientras estaba comentando a la otra persona, que yo tengo unos sistemas muy buenos que se llaman los mini. ¿Se acuerdas que lo usamos bastante con la gente? Y cómo reducir el estrés emocional y todas estas cosas que uno tiene que estar lidiando diario con la vida. Uno tiene que estar preparado para todas esas cosas. Es muy interesante. Preparación, precaución, precaver. Porque sabemos que eso es una manera de prepararnos. No todos los accidentes o las crisis son evitables, pero algunos lo son. Así que, ¿cómo poder hacer para evitar esos que pueden ser evitados? Y si no, prepararnos para aquellos que vienen. María Nego, ¿iba a decir algo de lo que comentaron en el público? Pues, Sí, el preparación, lo que uno se prepara muchas veces o entiende que hay que preparar para el salud y el bienestar de una persona, pero esa parte emocional es algo un poco más delicado, algo que toma, es uno no piensa que, ¿por qué yo tengo que estudiar eso? Eso es porque existen psicólogos o terapistas, pero es cierto, nosotros tenemos contacto con gente en nuestra vida día por día que está sufriendo sin tener que sufrir, y tener un poco de idea de cómo hablar y cómo mejorar su vida puede ayudar. Puede ayudar, ciertamente. Y a veces nos decimos, ay, pero es que yo no tengo la palabra adecuada. A veces no es tanto lo que decimos, sino el escuchar. Al prestar atención, escuchando y observando, ahí sí se nos ocurre y nos nace qué podemos decir que pueda servir. Familias, estamos hablando de primeros auxilios. Uy, tenemos en línea una persona. Vamos a tomar aquí la llamada de Sandra. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Sandra. ¿Nos escucha? Buenos días. Sí. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Sabe que tiene una tocaya aquí entre las panelistas? Mucho gusto. Sandra Miranda es una de nuestras promotoras del bienestar emocional, Sandra. Okay. ¿Qué nos dice? ¿Comentario, consejo o consulta? Es comentario. Uh-huh. Lo que pasa es que yo, mi hija, hace como mes y medio ya se cayó en el baño. Uh-huh. Supuestamente nada más se lastimó las costillas, pero a raíz de esa caída, ella le han dado, a la semana después, sufrió ataques de epilepsia, está sufriendo todavía los ataques de epilepsia. Mm-hmm. Es algo con lo que tuve que aprender a batallar, porque al principio yo me ponía nerviosa y la ponía nerviosa ella también. Mm-hmm. Entonces poco a poco empecé con ella, cálmate, relájate, respira, y hasta ahorita pues nos ha funcionado a las dos, pero... Sí, es difícil. Oh, no. Estas son unas porras porque un testimonio de que inesperadamente podemos desarrollar ciertas condiciones que desconocemos, no sabemos cómo reaccionar. Parece que usted se preparó y entonces le ayuda a ella a prepararse. Y lo que dijo de cómo las emociones se contagian es tan importante. Podemos empeorar la situación si nos ponemos de pánico, o podemos calmar a la persona afectada si nos calmamos nosotros. Felicidades, Sandra. A ver qué te reinformen responden nuestros panelistas. Empieza el doctor Carlos García Bedoya. Sí, muchas veces los accidentes traen consecuencias secundarias que nosotros no podemos advertir. De repente en la caída ella se ha golpeado la cabeza también, porque el origen de los problemas que tiene ella es la desconexión de las neuronas, ya no las sinapsis, entonces están dando. Las sinapsis son cuando las neuronas y las dendritas se juntan y mandan impulsos nerviosos a nuestro organismo. Cuando estos impulsos no están dándose, pasa esa falla en el cerebro. Tendría que verla, por favor, un neurocirujano para que pueda ver una... cuestión importante. Y las convulsiones epilépticas, qué bueno que esté en tratamiento médico, porque tanto con medicamentos o intervenciones quirúrgicas, o sea, de operaciones, claro que hay tratamiento. Hay personas que aprenden a vivir con las condiciones y también preparan a sus seres queridos para decir, bueno, si me empieza a dar esto, esto es lo que se hace, esto es lo que no se hace. Porque hay creencias equivocadas, ¿verdad? ¿Qué tal eso de poner una cuchara en la boca, que si se traga la lengua? Eso no es cierto. Pero lo de la calma aplica a todas las crisis. ¿Nuestras otras panelistas quieren responder? María Miranda. Sí, por favor. Sí. Yo quiero decir que uno se asusta aunque no quiera, y más si es un hijo, pero ella debe de guardar la calma en decir, okay, yo voy a ayudar a mi hija, porque si yo estoy bien, ella va a estar bien. Si ella me mira asustada, ella se va a asustar más de verme a mí. Así que es hablarnos a nosotros mismos, y qué buena manera de decir es a pesar del temor, las emociones se sienten, pero es a pesar del temor o del dolor, cómo poder decirnos a nosotros mismos que no panda el cúnico, como decía el Chapulín, ¿no? Calma, cabeza, control, corazón. Lo decimos para la disciplina, pero también para las crisis. Calma, cabeza, control, corazón. Y así nos abrimos para responder a lo que necesita la persona. Y como tú dijiste, lo importante es que quiero ayudar a mi hija. Uh-huh. O sea, a este señor o a quien sea. Las convulsiones epilépticas fue precisamente lo que tuvo este señor, que quedó inconsciente sin respirar, y en su caso fue por el alcohol. Él la había producido. Así que no vamos aquí a diagnosticar a una persona, pero el tratamiento médico que le recomienda el médico que le esté evaluando a ella lo va a seguir. Y si usted ocupa más ayuda de saber cómo le apoya en casa, pregunte, que sabemos que usted es buena preguntando, pidiendo, protestando y perseverando. ¿Nuestras otras panelistas quieren responder? Maricela, Sandra, están aquí en solidaridad, sonriendo. Gracias siempre por animarse a participar, Sandra. Los mejores deseos con su familia. No es fácil, como usted dijo, pero siga buscando la ayuda, que usted es ejemplo para todos. Gracias, doctora. Sí, ahí estamos trabajando en eso todavía. Y por cierto, a veces catastrofizamos, como decimos, ponemos la situación peor de lo que es. Hay personas con epilepsia o con todo tipo de condición neurológica o psicológica que pueden tener vidas completas, plenas, realizadas y familiarmente, socialmente, románticamente y ocupacionalmente. Así que no sea una barrera, porque a veces fragilizamos a la persona que tiene una condición y eso tampoco ayuda. Familias, estamos hablando sobre los primeros auxilios para salud física, mental. ¿Qué piensa usted? Si se anima a llamar, 415-455-0102, aunque sea anónimamente, estamos aquí para servirle. Como dijimos, a veces hasta los niños se afectan por estas situaciones, y la familia Estrada tuvo que pasar un episodio en el cual lo ocuparon. Escuchemos. Un episodio más de la familia Estrada. Hoy, toda la familia está reunida para celebrar el cumpleaños del abuelo, cuando Lupita corre a la cocina, gritando. ¡Mami! Algo le pasa a Juanito. Tiene la cara roja y se está agarrando el cuello. Todos corren a la sala, donde encuentran al bebé poniéndose morado. ¡Voy a llamar al 911! Yo sé qué hacer. Juanito, ¿te estás atragantando? Trata de toser, trata de hablar. Te vamos a ayudar. Voy a darle 4 palmadas en la espalda y 4 compresiones en el pecho. Eso era una palomita de maíz. Tío, qué suerte que estabas aquí. Hoy salvaste a mi hermanito. Ahí llega la ambulancia. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, aquí estamos y me acompañan en el panel de invitados respondiendo a sus llamadas y conversando sobre los primeros auxilios el doctor Carlos García Bedoya, la coordinadora de las promotoras del bienestar emocional de West Marine, María Nego, y las promotoras Maricela Barajas, María Mercado y Sandra Miranda. ¿Qué les pareció ese punto durante la ilustración de la novela, las palomitas de maíz? Caramba, hay que tener mucho cuidado, porque para los bebés es el tipo de cosa que puede atragantar, puede ahogar. ¿Qué pudo hacer este tío? ¿Eso es algo que aprovechó de la Cruz Roja? ¿Dijo lo que recomienda la Cruz Roja, doctor Bedoya? Sí y no. Sí, porque es importante haber conocido la edad del niño, porque a un bebé no se le puede hacer esas palmadas fuertes que se escucharon en la radio. Un bebé tiene otro tipo de sistema de eliminar el atragantamiento. Generalmente se mete el dedo y se busca la cosa que está atragantando al bebé. Pero en un niño, como de 3 años. 3, 4, 5, 6 años ya le puedes dar la palmadita. Lloró como un bebé, pero era como de 3 años. Por eso me confundió. O sea, un bebé, dije yo. Bueno, sí, la Cruz Roja recomienda generalmente la primera intervención. Y las señales son bien simples. Todo el mundo reconoce, es universal, cuando tienes un atragantamiento que no puede, y te agarras el cuello. Eso es lo hacen todos los humanos en todas partes. Un acto que está en nuestra memoria, no sé de cuándo, tal vez de los primeros hombres, ¿no? Que hacían las señales como un instinto, ¿no? Entonces, si uno ve eso inmediatamente sabe que se está atragantando alguien, entonces tiene que ir a apoyarlo primero. Tiene que pedir permiso, es importante pedir, cuando está consciente la persona, es importante pedirle el permiso. Si es un niño, señor, yo sé hacerlo, yo puedo ayudarlo, soy miembro de la Cruz Roja, he seguido el curso, o lo que usted quiera decirle, puedo atender a su hijo, si el papá le da permiso, usted puede hacerlo, si no, va a tener problemas legales. Así que es ofrecerse ayudar, y si la persona está consciente, sí, tiene alguien que si no está consciente, ¿a quién le pide permiso? Muy bien. Y nuevamente, esto fue una situación familiar. ¿Dónde puede coger, como el tío lo hizo, cursos de primeros auxilios para aprender qué hacer? Como le dije antes, la Cruz Roja ha cambiado tanto, todo está sistematizado ahora. Lo primero que tienes que hacer es entrar al internet, buscar American Red Cross y ahí va a salir las diferentes links que usted puede buscar. Puede ser para que usted done, para que dinero, done sangre, sea voluntario o tener un curso. Entonces, en cursos, usted machuca ahí el link de cursos y van a saber en su área, ¿no? Le van a pedir su zip code y en su área dónde está su oficina de la Cruz Roja, ¿no? Y luego dónde y cuándo son las clases. Inglés y en español. Más están dando inglés ahora porque lamentablemente por esta organización el programa latino que teníamos ha sido suspendido, no ha sido eliminado, ha sido suspendido. Con más razón tenemos que tocar puerta, pedir, preguntar y proclamar, reclamarlo para que los reinstaten. Nuestra comunidad debe estar preparada, no importa el idioma que hablemos principalmente en casa. Y por lo general, ¿cuánto cuestan estos cursos en términos generales? Como $100, pero hay dos tipos de cursos, el de 8 horas y el de 15 horas. Yo recomiendo que tomen el de 15. Es más, recomiendo que se vuelva voluntario y se vuelva instructor, que ya son 7 días, son como 60 horas más o menos y tienes que una clase y todo. Así que eso. Un mínimo de un día y es un compromiso, pero ahí vas a tener las herramientas necesarias y se lleva también unas referencias que pueda tener como para refrescarse la memoria, me imagino. Sí, y tienes tus manuales, tienes tus manuales cortos, manuales largos, tienes un maletín grandote que te dan con todo un file, con todas las cosas y los procedimientos, y lo importante, dan un CD, tanto en inglés como en español. Lo importante, como en toda cosa, es la práctica. Claro, no vas a estar buscando tus accidentes en todos lados, pero sí en tu casa puedes estar repasando, tienes un maniquí en el cual puedes practicar. Sobre todo lo interesante es cómo haces tú las compresiones en el pecho, ¿no? O sea, refrescarnos la memoria y para que el cuerpo ya sepa automáticamente qué hacer, practicarlo, ponerlo en práctica. Y si ahora existen en casi todas las tiendas, en los bancos, hospitales, un aparato que se llama externa defibrilizador, que es el electroshock, que le llamamos en mi época de estudiante, que era una maquinota, ahora es una maquinita que parece un cassette. Eso también te enseñan a usarlo. Y eso es para los corazones. Para el corazón. Y eso es, también se ve que parece como, bueno, como una cajita de emergencia y la hay a los aviones y demás, y puede ayudar a la persona que está teniendo un ataque al corazón. Automático, externa, defibrilación. Así que qué bueno que nos prepara también. La Cruz Roja también por teléfono, el que no se maneje también por la internet, puede pedir la información según su área. Y sabemos que en términos de desastres, que los terremotos, los fuegos y demás, siempre están presentes para ese tipo de emergencias y también. Y es más, y justo me acabas de acordar. ¿Lo conseguiste? El teléfono, también tienes una aplicación para tu teléfono. Eso una aplicación, en internet. APP que se llama, ¿no? Lo buscas tú y es gratis. Y en tu teléfono tienes tú la aplicación de la Cruz Roja en la cual tú puedes fácilmente entrar a tu teléfono. Fantástico. Y está todo. Busquen eso. Así que es una APP y en esa aplicación gratuita uno puede tener a la mano cuáles son algunos de estos pasos, además de la información sobre cómo inscribirse para los cursos. Esto es para la salud física. Sabemos que todos podemos tener este tipo de emergencia, lesión o enfermedad con síntomas. Uy, tenemos aquí una llamada interesante. ¿Qué tal si tomemos la llamada aquí de Nicolás? Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Nicolás. Hola, sí, quería hacer un comentario sobre, cambiando un poco a los primeros auxilios de salud mental. Qué bien, pasemos un poco a primeros auxilios de salud mental, que quizás es menos conocido. Adelante, ¿qué nos dice? Solo compartir algo que aprendí, me parece que lo aprendí cuando estaba pasando eso en Katrina, de la tormenta ahí. Las inundaciones. Que pasaron trauma a mucha gente y aprendí escuchando las noticias y eso que mucha gente pensó que todas esas personas iban a ocupar terapia después de que pasó eso. Y sí, claro, muchos sí lo ocuparon, pero lo que aprendieron es que la terapia no es lo que precisa todo el mundo después de algo así. Es mucho más individualizado. Y la verdad es que mucha gente... lo que le benefició más fue pasar tiempo con su familia, con los queridos y como sacarse de la situación de esa manera, de estar en la rutina normal con gente que los está apoyando y que la familia puede tener un papel muy importante en ese momento. Qué buen punto. Hablemos de eso también. ¿Qué podemos hacer nosotros, aun si no estamos certificados, para cuando una persona está teniendo, digamos, una crisis de depresión, una crisis de ansiedad, estamos pasando por una pérdida o un accidente, una situación traumática como son los desastres naturales? No quiere decir que siempre vamos a ocupar tratamiento y ni siquiera que todo el mundo ocupa profesionales. ¿Qué podemos hacer para superar esas angustias, ese temor, esas dificultades que podemos tener. Vamos a ver qué nos enseñan, según nuestros expertas en el bienestar emocional, el curso de primeros auxilios para la salud mental. Como repasó anteriormente María Nego, son los pasos de redes. R es riesgo de suicidio o autolesión. Así que es ver si esto que ha sucedido está produciendo en la persona pensamientos, ideas de terminar con su vida o de lastimarse. No para todas las personas pasan por eso, pero si es así, es importante preguntarle. Y se les pregunta directamente, Sandra me está diciendo, ¿es bueno preguntar a la persona, ¿está pensando en quitarse la vida? Yo pienso que sí. La persona que se ve con... que se ve que sí tiene ganas de suicidarse, a veces se encierra, está solo, a veces llora y siempre se ve triste. Eso, sí, tiene toda la razón. Y primero que nada pienso que hay que preguntarle a ella si se siente bien o si le puedo ayudar, pedirle como un permiso o respetar primero sus... Claro, no vamos a acercarnos a un desconocido nada más y decir, quiere matarse. Primero que nada, pedirle permiso, con mucho respeto. Con mucho respeto, pedir permiso. Y entonces, si la persona sí muestra estas señales y síntomas de que está muy angustiado, muy deprimido, muy desesperado, se puede preguntar si está pensando en lastimarse o en quitarse la vida. Se ha encontrado que cuando no se pregunta aún, entonces hay más probabilidades de que la persona, si tiene el pensamiento, actúe en ellos. No hagamos con temor, es otra cosa que valga practicar, porque no estamos acostumbrados a hablar de suicidio directamente. ¿Iba a decir algo, María Nigo? No, nomás en el tema que habló el señor que llamó, sobre nuestros... Todos tenemos nuestros hábitos de sanarnos. Puede ser para unos ir a la iglesia, hablar con un sacerdote, rezar. Para otros puede ser bailar, salir a gozar. También otros puede ser estar con familia, cocinar juntos, tener ese calor de casa. Todos tenemos nuestras prácticas y rituales que nos nutren a nuestros espíritus, y entender que cuando quieres ayudar a alguien o no solamente es mandarlos a terapia, para también entender qué son sus rituales, qué son sus hábitos. Y esa es la E, ¿no? La E que dice estrategias de autoayuda, de ayuda propia, que puede ser tanto la lectura, tanto la danza, tanto la oración, tanto el masaje, tanto el compartir con personas de confianza, aunque no sean profesionales. ¿Usted tiene otros ejemplos, Marisela? ¿Marisela Barajas? Bueno, pues yo estuve con un caso de un niño incapacitado. Y yo quiero felicitar a esa mamá, que para mí es héroe, porque yo lo cuidaba muy pocas horas a ese niño, se llama Pablo, y para mí era muy difícil. Yo necesitaba más ayuda en saber este tema que se está hablando el día de hoy. Desafortunadamente muy poco aprendí cómo darle primeros auxilios cuando ese niño necesitaba de mí, en el momento que yo lo ayudaba. Yo felicito a esa mamá porque de ella aprendí muchas cosas, de esta salud que están ofreciendo ahora, y es muy importante saberlo. Ahora doy gracias por estar escuchando y estar aprendiendo de este sí. tema. Fabuloso. Y sí, a lo hecho pecho, hacemos lo que podemos según las herramientas que tenemos en el momento, porque si no sabíamos, pues no nos podíamos, pero ahora que sabemos, podemos. Muchísimas gracias. Doctor Carlos García Bedoya, cuando oyó la llamada, usted escribió una palabra muy importante que en español se desconoce un poco, pero expliquémosla, que aplica a esto de cómo ante las situaciones muy difíciles, no todo el mundo responde igual. Lo bueno que somos seres humanos y nuestro cuerpo está prácticamente capacitado para todo. Es una palabra que la aprendí yo en mi país natal, en el Perú, que es una guerra grande, una guerra infausta, en la cual mucha gente sufrió, mucha gente se quedó sin familia, niños desamparados, hijos de policías sin papás y sin mamás. Comenzamos a estudiar por qué es que en algunos casos la gente pasaba como que al poco tiempo ya estaban nuevamente con las ganas de vivir, nuevamente con las ganas de trabajar, lo que nos pasó a nosotros mismos, los que estuvimos en esa guerra infausta. Y la palabra salió y se llama en inglés resilience, y en español se llama resiliencia. Esa resiliencia es la capacidad que tiene el cuerpo humano, el ser humano, de volver a regenerarse, de soportar todas las cosas malas. A pesar de los pesares, el hombre tiene esa capacidad de volver a nacer, entre comillas. El ser humano, las mujeres también tenemos esas capacidades. Pero es bonito ver y nos da la esperanza de que aunque hayamos pasado algo muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy duro, sí se puede superar. Para la mayor parte de las personas, el periodo de crisis es temporero. Y si persisten los síntomas y señales y demás, claro, con tratamiento también hay la recuperación, definitivamente. La capacidad de recuperación del ser humano. Mire todo lo que nos está refrescando. María Miranda, ¿va a decir algo sobre esto también? Mercado. Sandra Miranda, María Mercado, Marcela Barajas, María Huigo, me los aprendí. Ya me cambiaron el apellido. Adelante. Yo quiero hacer una invitación a todas las personas. Por favor. En veces uno tiene alguien que está con depresión y no lo sabemos. Luego, que tienen ansiedad y no sabemos cómo ayudarlos porque no sabemos lo que sienten ellos. Cuando yo fui a primeros auxilios a prepararme, fueron 9 horas, aprendí muchísimo. Empecé a entender a mi familia, cómo hablar con ellos, porque en veces uno los está atacando y no se da uno cuenta. Estamos juzgándolos a ellos. Hasta que yo fui a estas clases, a esta clase de 8 horas, fue donde dije, wow. Yo invito a todas las personas que, aunque ellos piensen que no tienen familias con depresión o ansiedad, participen. Es bueno aprender a cada día algo nuevo. ¡Ay, qué maravilloso! Es así, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy una de las instructoras en español del curso de primeros auxilios de salud mental y precisamente estamos teniendo una lista de espera para quien quiera apuntarse. Puede llamarme al número de mi consultorio y dejar mensajes. 415-473-6787 y allí puede dejar su nombre y teléfono para la lista del curso. El curso es gratis, es de 8 horas y certifica a la persona de ofrecer primeros auxilios de salud mental. Es un curso que se está ofreciendo internacionalmente. En California todos los condados están capacitando instructores. Si me llama también puedo decirle según su domicilio otros instructores. Tenemos la lista de personas capacitadas y te dan las herramientas del libro y más que nada nos da esa confianza de que todos como personas sensitivas, en verdad podemos ayudar. Es cuestión de aprender, por ejemplo, en lugar de confrontar, escuchar, en lugar de juzgar, aceptar, y en lugar de evitar hablar de ciertas cosas, al toro por los cuernos, hablar directamente de suicidio, de esquizofrenia, de adicciones, de alcoholismo. María. Otra cosa es que muchas personas se han suicidado y la familia no mira lo que pasa antes de eso. Y después se arrepienten como, yo haya podido haber hecho algo y no lo hice. No queremos tener ese tipo de pesares. Sí, ¿cierto? Y es muy triste. Sí. Y claro, nuevamente a lo hecho, hecho lo pasado ya pasó, pero de eso podemos aprender. Para la próxima voy a estar mejor preparada. Para la próxima me voy a atrever, me voy a aventar. María Nigo. Yo quiero decir algo sobre este tema y también el impacto que está teniendo los promotoras en el oeste de Marín. En el oeste de Marín estamos bien apartados muchos de nosotros. Vivimos vidas aislados, en ranchos hermosos. A veces tienes más contacto con vacas que con gente. Humana. Y con los humanos. Así que las promotoras tienen un alcance mucho más grande que uno ni pensábamos, ¿no? Gente que jamás se acerca a la comunidad o jamás ni les ves la cara en las clínicas o en la tienda, que están bien apartados. Allí ellos pueden tener conversaciones en ranchos privados donde gente empieza a abrir y hablar sobre lo que le estás pasando. Y estamos hablando de que estas conversaciones con las promotoras, como los primeros auxilios, es un servicio gratis. Esto no se paga, no se cobra, no tenga temores de eso, no hace falta aseguranzas ni nada. Ya está hecho la confianza, ya está ahí. Y hay confidencialidad, hay esa privacidad también de que no se va a publicar a Raimundo y todo el mundo. No, aquí estamos como buenos samaritanos asistiéndonos, socorriéndonos los unos a los otros en caso de emergencia. Ya que hablamos un poquito del curso de primeros auxilios de salud mental, voy a poner aquí este anuncio de servicio público que hasta en Puerto Rico lo están ofreciendo. Escuchemos. Primeros auxilios de salud mental es un curso de capacitación, el mismo es interactivo. tiene una duración de 12 horas. Y este curso lo que pretende es capacitar personas que no tienen una preparación académica en el área clínica, entiéndase por clínica en el campo de salud mental, en el campo de trastornos adictivos. Aprenden sobre diferentes condiciones de salud mental y estas condiciones pues son las más prevalecientes, como lo es la depresión, la ansiedad y dentro de la ansiedad lo que son los ataques de pánico. También aprenden sobre la psicosis, la esquizofrenia, los trastornos de uso de sustancias y alcohol. Y una de las condiciones que más se ha hablado en los últimos tiempos, que son los desórdenes alimenticios. También aprenden cómo intervenir, evaluar riesgo de daño y suicidio, escuchar sin juzgar, escuchar activamente, proveer información y darle esa reafirmación a la persona de que la ayuda está en camino o que la ayuda es posible, animar a esa persona a buscar de ayuda profesional, porque este curso no sustituye la búsqueda de un profesional en conducta humana, al contrario, se anima a la persona a buscarla. Y por último, exhorta a la persona a buscar estrategias de autoayuda y otras actividades que le permitan trabajar con su bienestar. Este curso es el análogo del curso de resucitación cardiopulmonar. Los estudios evidenciaron que las personas que se adiestraban en el CPR podían salvar vidas. Pues imagínense en cuántas vidas podríamos salvar de una persona que esté atravesando una situación de crisis, unas ideas suicidas con este curso. Este curso pretende hacer lo mismo, salvar la vida de una persona que está en una crisis de salud mental. Ven, en todas partes del mundo el curso es el mismo y la idea es pasar la voz, anímese. Si es adulto puede hacerlo gratis, en California en todos los condados están capacitando personas. Puede dejar mensaje en mi consultorio 415-473-6787 con su nombre y teléfono y les respondemos. ¿Qué les recordó o les hizo reflexionar esos comentarios? Bienestar físico, bienestar emocional. Hablamos de adicciones, de alcoholismo, hablamos de depresión, de trauma, hablamos de ansiedad y hablamos de ¿qué más hablamos? Autolesión, cuando las personas se lastiman, se cortan, se queman, se causan dolor en su cuerpo. Todas estas son situaciones que a veces se mantienen muy secretas, muy privadas y no hay necesidad de sufrir a solas, como dijiste, aislados. María. Eso pasa más con los jóvenes. Lo de cortarse. Lo de cortarse. Y los papás deben de estar un poco más viéndolos. Atentos con ellos, porque me dicen, oh, es que me rasguñé, oh, es que me pasé por un alambre y ira me corté. Deben de estar un poco más atentos con sus hijos. Atentos, pendientes. Trabajamos muchos, pero a veces por falta de supervisión las cosas crecen en lugar de atenderse. Y en verdad no es algo para avergonzarse, es algo de que está tratando de calmarse o de aliviarse de una manera que no funciona. Le vamos a enseñar unas destrezas para que pueda, cuando se sienta angustiado, frustrado, a explotar, en lugar de lastimarse, sepa cómo responder. Primeros auxilios para la salud mental, primeros auxilios para la salud física. Doctor Carlos García Bedoya, las guías que escogimos sobre el tema de hoy se enfocan más bien en lo físico, pero si nos ponemos a pensar, yo creo que aplica todo. Escuchemos y ustedes me dicen. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Primeros auxilios, ¿qué hacer en caso de crisis? Si bien algunas crisis son inevitables, podemos protegernos tomando precauciones y preparamos para responder en lugar de reaccionar. En caso de emergencia, que no panda el cúnico. Sigamos las tres P's. Primero, pausar, para pensar claramente y actuar efectivamente. Prontitud, pues cada segundo cuenta y seguir los pasos recomendados por la Cruz Roja. 1. Revisar al afectado y los alrededores. 2. Llamar al 911. Y 3. Seguir sus instrucciones. El preparado vale por 2, así que tengamos botiquines listos en la casa, el trabajo y el auto y tomemos clases sobre primeros auxilios para la salud física y mental. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos, no nos hemos ido y estoy muy bien acompañada entre los panelistas. Contamos con el doctor Carlos García Bedoya, la coordinadora de promotoras del bienestar emocional del West Marine, María Nego. Tenemos a María Mercado, a Marisela Becerra y a Sandra Miranda, promotoras del bienestar emocional del oeste de Marine. Hablemos un poquito de que las herramientas para la salud emocional somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos. Para la salud física conviene a veces tener otras herramientas más concretas, ¿no? Como un botiquín de emergencia, doctor Carlos. Claro, aparte de nosotros mismos y preparación que tenemos tener para cuidar estas emergencias. Me encantaría decir un montón de cosas que tiene que ver en un botiquín, pero es más simple. Lo básico. Ir a la Cruz Roja, ahí te venden ya el maletín con ya todo preparado. Lo que necesito. No solamente eso, vas a Target, a cualquier tienda. Ahora están haciendo eso. ¿Por qué? Porque no solamente están viendo la cuestión física, sino lo que viene, el gran terremoto que supuestamente va a venir, que están preparados para ese riesgo también. Tener en la casa, a un sitio accesible, la mochila, con las cosas de supervivencia para 3 días y el botiquín. Que puede tener gasa, esparadrapo, alcohol, crema antibacteriana, curitas o banay que le llaman ahora, guantes quirúrgicos, Q-tips y algunas otras cosas más que nosotros podamos poner. Si estás tomando medicinas, tus medicinas también ahí, es fácil sacar de tus y ponerlo ahí. Cada cierto tiempo tienes que ir cambiándolos porque todos tienen fecha de vencimiento. No se olviden del agua, que es muy importante. El agua así no se vence, así que por favor, todo el mundo puede acceder a esto. En la Cruz Roja hay algunos maletines que son gratis. Hay otros que cuestan porque tienen más cosas, ¿no? Y es una inversión, nuevamente. Sí. Preparémonos, suplementémoslos con los materiales según su casa y su caso, con sus medicamentos y demás. Y también es importante saber que para esto nos ayuda a tenerlo uno en el carro, uno en nuestra casa, el que tiene... trabajo en el trabajo. La cuestión es que nos va a dar cierta paz mental que contamos con las cositas. A veces se resuelve con lo que hay, pero nos sentimos mejor si allí tenemos eso que tiene, digamos, el alcoholado o lo que haga falta. Tenemos otra llamadita. Ay, si yo conocemos a este señor. Tomemos esta llamada a ver qué nos tiene que decir aquí Nick. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Nick. Gracias. Una pregunta que para su panel que... Hace como un año estaba caminando por la calle y vi una señora un poco más vieja andando en bicicleta y se cayó bastante fuerte y tenía un casco, pero aunque tenía un casco se cayó como en las cabezas y me asusté porque le estaba saliendo un poco de sangre y me preocupé que se lastimó la cabeza o la espina. La verdad que no tenía la confianza de saber exactamente qué hacer con ella en ese momento porque me preocupaba que moverla quizás no sería bueno, así que quería saber un poco si tienen sugerencias su panel sobre qué hacer en una situación así. Muy bien, no, ciertamente es el tipo de situación que no deseamos, pero que con frecuencia podemos encontrar por accidentes, por violencia, por lo que sea, veamos una persona lastimada posiblemente en la cabeza o en la columna dorsal, en la espina dorsal, qué hacer y qué evitar. Empieza doctor Carlos García Bedoya. Sí, me hace recordar mucho, estábamos en nuestras clases de instructores, y ese día llegamos tarde con mi esposa Amalia porque justo estábamos comprando el café para el camino y vimos un señor en bicicleta que se cayó igualito. Y entonces nosotros, en vez de ir a clase, decidimos atenderlo. Y casi perdemos el curso, pero como le explicamos al instructor, él dijo, eso es ese primero. Estaba haciendo la tarea. O sea, lo primero que se tiene que hacer es, si no sabes qué atender o cómo hacerlo, llamar al 911, por favor, de nuevo, no 911, 9, porque el teléfono no tiene 11. Sí, y es importante es sobre 9, todo a los niños, 1, 1. A los niños cuando dicen 911 y buscan un teléfono no encuentran un 11, se confunden. Exacto, 911, inmediatamente le dice, ha visto una persona que se ha caído de bicicleta, está saliendo sangre, lo primero es no moverlo porque si está consciente es mejor no moverlo porque puedes dañarlo más que ayudarlo. Si está inconsciente y tienes que ver que no está respirando, entonces tienes que buscar con mucho cuidado, sujetando primero la cabeza y el cuello, voltearlo para poder dar la respiración de salvamento y proceder al CPR. o a los primeros auxilios, ¿no? Lo que sea más, más conveniente. Llamar o, y ver la zona que esté segura, para, si está, por ejemplo, con muchos vidrios al costado de la señora y ve que ella está, tratar de moverla de los vidrios, ¿no? Siempre cuidando que tú no seas la segunda víctima. Uh-huh. Eso es muy importante. Si estás preparado para los primeros auxilios, pues yo no le quitaría el casco, uh-huh. lo que tampoco hacen los bomberos uh-huh. ni los ellos, porque puede ser que al sacar el casco se produzca más fuerte la función de la sangre o de otras cosas que puedas ahí. Eso lo hacen ya en el hospital. Y muy bien, y todo eso es para controlar la emergencia física, médica, y seguir los pasos que nos diga el despachador de los paramédicos, en lo que llegan los paramédicos, quizás nos enseñan cómo tratar de parar la sangre o demás. En términos emocionales, digamos, hay alguien dando el rescate físico. ¿Hay algo que como promotoras haríamos nosotros si somos testigos de una situación como esa? Porque vienen muchas veces los presentados, como decimos, a mirar y empieza la gente a gritar o a angustiarse. ¿Hay algo que pudiéramos decir o hacer? Nos ponemos en esa situación, ¿verdad? ¿Se le ocurre, María? ¿Marisela? ¿Sandra? La otra María. Adelante, María Mercado. Estamos improvisando aquí. Uno tratar de calmar a la persona. Eso. Es lo que yo pienso, tratar de calmarlos, porque eso es algo, si ellos empiezan a gritar y todos, pues eso, ¿saben qué pasa? Exacto. Y es un relajo y a última no se escucha qué es lo que está pasando. Exacto. Y sobre todo, digamos que hay niños presentes que pueden impresionarse mucho con la escena, asegurarnos de que hay alguien atendiendo a los niños y calmando nuevamente. María Nigo. Algo que aprendí en el curso de primeros auxilios de salud mental, aprendí mucho de no tener tanto miedo a la gente que está teniendo un crisis mental, que sabiendo lo que es, se pierde el miedo. Y no sé si las otras promotoras han tenido esa misma experiencia, pero yo sé que ya no me asusta tanto cuando veo a un señor en crisis o señora que quizás está presentando esquizofrenia o algo así, ya no me asusta tanto. Quiero felicitarles, porque precisamente de eso se trata. Tomamos estos cursos y nos sentimos más competentes y también nos sentimos más confiados de poder ayudar. Y sí, vemos una persona, hablaste con síntomas de esquizofrenia, por ejemplo, las personas que tienen esquizofrenia, si están escuchando voces angustiantes, digamos, alucinaciones auditivas, eso puede ser muy, muy, muy difícil. Y eso se nota, la persona hablando sola y actuando de una manera que está ansiosa. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Ignorarlo totalmente si está intentando una situación peligrosa? ¿Ofrecernos a ayudar? ¿Sandra Miranda? Yo pienso que no es bueno ignorarlo totalmente a una persona uh-huh. que se siente mal o se ve mal. Uh-huh. Yo pienso que es ofrecerle ayuda, pero primero que nada, si él está de acuerdo, exacto. a ser ayudado. Exacto, uh-huh. perfecto. No, ciertamente nos han dicho y hemos oído de personas que han... digamos, saltado el puente y sobrevivido, que cuando se está pensando en el suicidio muchas veces se está esperando que alguien le llame la atención, que alguien nos diga qué te pasa, te puedo ayudar, te veo triste, o estás pensando lastimarte, porque eso es lo que abre la conversación, poner a la persona a conversar. María, ¿Sandra? Sí, yo pienso que la persona que sí quiere suicidarse y necesita a alguien que lo ayude, yo pienso que no se quiere suicidar, sino que está llamando la atención para que alguien lo ayude. Ciertamente, la atención humana es de lo mejor que puede ayudar ante cualquier crisis emocional o física. La atención humana es otra persona diciendo, aquí estoy, no estás solo, voy a tratar de ayudarte como pueda, con lo que pueda, y a buscarte ayuda de los profesionales si se ocupa también. Perdón. Estamos ya casi cerrando, así que ¿qué se nos ha quedado sin decir que queremos asegurarnos, acomodar ahora casi al despedirnos? Doctor Carlos García Bedoya. No tener miedo de ayudar. Es importante, porque inclusive en las cuestiones físicas hay una ley que se llama la ley del buen samaritano, donde si tú causas algún daño a la persona por ayudarlo, no te va a pasar nada. ¡Qué buen punto! Es muy importante. Excelente recordatorio. Nos quita un poquito más el miedo. Bueno, antes de la despedida, el calendario comunitario. Nos hemos puesto de a dónde vamos a ir en estos días por nuestra salud y bienestar. De cuerpo, corazón, comunidad. Ya empezó la placita del canal Welcome Center, artes y artesanías, alimentos y entretenimiento todos los domingos de 10 a 5 en el estacionamiento del recinto de salud y bienestar de Marín en el canal. Para reservar espacio llame al 415-526-2486. Únase a la aventura familiar de Wild Care caminata al centro Richardson Bay Audubon en Tiburón el sábado 13 de junio a las 10 de la mañana con transporte disponible. Llame a Marco al 415-205-7771. Niñas, muchachas y mamás, participen en el grupo para chicas saludables, Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis, jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame a Ángela Arenas al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sí, aquí estamos ya casi despidiéndonos. ¿Qué tal un mensajito de cierre de nuestras hermosas panelistas, las voluntarias promotoras del bienestar emocional del oeste de Marín? Empieza desde la esquina, Sandra Miranda. ¿Cómo se despide? Primero que nada, le puedo decir que muchas gracias a la doctora Marisol por invitarnos aquí. La verdad, fue un gusto estar aquí compartiendo un poquito de las experiencias. Y de verdad, mucho gusto. Espero poder estar nuevamente aquí. Claro, bienvenida siempre. De eso se trata. Esto es un foro comunitario. Son líderes como ustedes quienes nos informan y nos inspiran en la calle, que es donde vale. Uh-huh. ¿Qué nos dice Marisela Barajas? Bueno, pues yo estoy agradecida también por esto que nos están ofreciendo a usted, señora Marisol, doctora Marisol. El tema de hoy estuvo hermoso, que lo necesitamos a aprender más cada día y esperemos hacerlo para poder ayudar a los que necesitan de nosotros. Eso, aprender más cada día, de eso se trata. Gracias, María Mercado. Yo quiero darles las gracias a toda esta gente bonita que nos está escuchando. Y que siempre estén escuchando este programa, porque siempre van a aprender algo de este programa, Primeros Auxilios, y que estén siempre más en comunidad con su esposo, sus hijos, que no se alejen. Si entre más tiempo convivan juntos, es mejor y es una familia hermosa. Eso, mejor no lo pudimos decir. María Nigo. Pues también quiero dar las gracias a la doctora Marisol por traernos primeros auxilios para la salud mental a nuestras promotoras de West Marín, del oeste de Marín. Nos ha dado herramientas para realmente cambiar las vidas de la gente. Acuérdenos, familias, a prepararnos para emergencias, tomemos precauciones dentro y fuera de casa, estemos pendientes a lo que puedan necesitar otros a nuestro alrededor. Ante las crisis médicas, a la mano un botiquín bien abastecido y aprendamos de la Cruz Roja primeros auxilios. Para las psicológicas, estamos para servirles, 415-473-6787 para el curso gratis. Gracias, doctor Peter B. Collins, productor ejecutivo. Gracias a nuestro productor, doctor Nicolás Chu. Gracias a nuestras invitadas, que sabemos que estuvieron aquí muy dispuestas. Sandra Miranda, María Mercado, Marisela Barajas, María Nigo y nuestro invitado, doctor Carlos García Bedoya, por sus conocimientos, tiempos y ejemplos. Y a ustedes, familias, que nos ayudan respondiendo, informando y preparándonos para responder con cabeza y corazón a las emergencias y crisis de todo tipo. Aquí estaremos en la próxima semana en el mismo canal a la misma hora cuando hablaremos de la violencia entre parejas. Adelante, que sabiendo sanamos y ¡sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marín y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marín. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.